Juan Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo va, Pablo? ¿Cómo están ustedes? Estamos muy bien. ¿Vos, todo tranquilo? Yo fenómeno, está la Gaby ahí, anoche la vi haciendo, como se decía antes, maestra de ceremonias. Le metí una garra, ¿no, Juan? Efectivamente, sí, estuvo bueno, estuvo lindo, ¿eh? Sí. Bueno, ahora te queremos preguntar algunas cosas de eso, pero está Sergio Massa atendiendo a la prensa en la puerta de su camioneta, muchos micrófonos a su alrededor, a ver qué dice Massa. Mientras los dólares financieros y el dólar oficial tengan un marco de estabilidad, los procesos especulativos que se dan alrededor de ese mercado se tienden a acomodar. Aparte que usted habló de la psicología social, digamos, de la desesperanza de la gente, de esta cuestión que tiene que ver con la salida de Ezeiza, irse del país, ¿ese mensaje fue a los jóvenes? A mí me llama mucho la atención que haya dirigentes de la oposición diciendo que este es un país de mierda, pero queriendo gobernarlo. Me parece casi, digamos, la desnudez absoluta de que lo que tienen es un proyecto de país y no un proyecto de poder y no un proyecto de país. ¿Puedo terminar? Gracias. No, porque si no, preguntan ustedes y yo no contesto nada. Yo creo que, digamos, en esa frase de que este es un país de mierda, pero postularse para gobernarlo, está la desnudez de que lo que tienen es un proyecto de poder y no un proyecto de país. Quedó muy claro hoy, ¿no? Además, en la foto donde el dueño de la empresa vino, alineó a los dos gerentes, le dijo: la casa matriz es de mi primo, no jodan, júntense y sáquense la foto. Me parece que ahí quedó muy claro. ¿Qué le decís al votante, que justo al electorado que no fue a votar en las últimas elecciones? Bueno, ahí está Sergio Massa, que cuando le tiene que decir algo al cronista que le incomoda, se lo plantea también. Y dijo, lo máximo que trajo de Qatar Macri fue una camiseta, al cepo lo puso Macri, y dijo también, bueno, esto último, digamos, ¿no? Les parece que es un país de mierda, pero lo quieren gobernar. Y el gerente que dispone, quien efectivamente va a quedarse con la empresa es la Ciudad de Buenos Aires, hablando de la foto de ayer de unidad entre Macri Jorge, Bullrich Larreta y el propio Mauricio Macri. Bueno, Juan Carlos, está picante la campaña. Fue tomando temperatura, ¿no? En estos últimos días. Sí. A ver, yo por lo que acabo de escuchar de Massa, pero en realidad desde hace ya mucho, se lo ve un hombre, un candidato, un cuadro político que actúa con mucha convicción, con mucha determinación, ¿por qué no decirlo?, con mucha personalidad, con confianza en sí mismo y con optimismo y tratando de dar esperanza, más allá de que ayer estuvimos ahí, lo que decíamos con Gaby en el acto de gente de la cultura, tiene una muy clara actitud autocrítica sobre las insuficiencias o las imposibilidades de cumplir del actual gobierno, pero volviendo a lo que acabamos de escuchar, francamente lo veo a la ofensiva, criticando las acusaciones de la oposición que él entiende infundadas, y yo lo vengo escuchando en varios actos de mayor contenido. Bueno, con una buena argumentación en materia de propuestas y contenido, lo escuché el martes en una reunión con pymes multitudinaria y bueno, habló media hora de sus planes económicos, financieros, crediticios, en fin, y ayer planteó también una cantidad de cosas relacionadas con su idea de modelo de país. Él sigue planteando que hay dos modelos de país, ¿no? Uno productivo, uno de desarrollo, y bueno, y otro que es el de siempre, ¿no? A ver, Juan Carlos, una cosa que nos dijo Gaby, yo se lo escuché a Agustín Rossi en una entrevista, pero Gaby dijo que estuvo muy presente, que Agustín Rossi mencionó que era necesario llenar de ideología la campaña. ¿Cómo se dio esto? ¿Qué quiere decir? ¿Por qué en ese ámbito? Bueno, ¿por qué en ese ámbito? Yo puedo tratar de esa la más la hice esa la más fácil, ¿no? En el ámbito de académico, sí, cultura, intelectual. De la cultura y de las ideas, del mundo de las ideas, precisamente. Pero creo que él lo tiene incorporado. Él quiere decir, que ideologicemos, al contrario de los que aspiran a desideologizar. Él quiere decir, incomodemos a la gente que duda, incomodemos a la gente que dice que está desesperanzada y no ir a votar, incomodemos a los que piensan votar a otras propuestas, y expliquémosle lo que viene de país si esta gente llega a triunfar, y relata entonces todo lo que ellos vienen diciendo que van a hacer, lo que la derecha, la ultraderecha viene diciendo. O sea que ideología para él es darle mucho más contenido, sentido polémico, e incomodar al elector que podría tener una actitud cómoda de aceptar, allanarse a lo que, a ciertas acusaciones o facilismos consignistas de la oposición, eludiendo su responsabilidad política como ciudadanos, ¿no? Y la mejor respuesta que él dice es ir con nuestras ideas, ir con ideología y discutir y discutir y discutir. Cuando dice incomodar, quiere decir que nosotros no nos conformemos con el hecho de que alguien dice algo distinto, que dice lo que dice Clarín o La Nación. Creo que es bastante interesante lo que está planteando el Chivo, ¿no? Uh-huh. Juan Carlos, recién Sergio Massa, en un acto ante la CGT, hacía una clara referencia a la participación del salario y la riqueza, bueno, ni hablar de la vigencia de las paritarias, pero quiero decir, reconoce en su discurso de campaña, reconoce que hay un debe que tiene que ver con el salario, y darle pelea en un momento de actividad, en un momento de empleo, etcétera, etcétera. ¿No son necesarias definiciones más concretas en términos de cómo eso se logra? Es decir, la escena, el diagnóstico está claro, lo comparten todos y todas, hasta el presidente Alberto Fernández lo comparte, digamos. Ahora, lo que no aparece con claridad es qué se haría distinto. ¿Eso es para otro tramo? ¿Eso se tiene que dar por sabido y por supuesto? Bueno, lo que yo no le asigno poca importancia al reconocimiento. La verdad que la sociedad necesita, la propia militancia necesita. Cuando hay cierta apatía y disconformidad, por algo es, y uno tiene que asumirlo eso. Ahora, lo que no tiene que hacer es rasgarse las vestiduras y a partir de asumir esa situación, paralizarse. Ahora, sobre lo que vos decís concretamente, yo creo que es imprescindible tomar medidas concretas distribucionistas. Uno podría decir, bueno, pero ya estamos en agosto con respecto a las elecciones. Sí, y lo aceptaría. Para mi gusto hubiera sido mucho mejor que se hagan en diciembre o en marzo. Francamente, ustedes saben que en diciembre yo era partidario de la suma fija, en fin, y de un control de precios más estricto y para los efectos de que el salario rinda más. Ayer lo dijo el martes y lo sigue diciendo, que hay un problema con el salario, lo cual es básico, ¿no es cierto? Así que yo espero que en estos días se tomen medidas concretas, porque el problema es medidas concretas. Los cómo, me parece, en relación a tus propuestas, a tu inquietud. Hasta ahora hubo algunas bastante importantes que tienen que ver con los sectores de ingresos fijos a los que se les ha restado sus aportes de todo tipo, fundamentalmente impositivos, impuestos a las ganancias. Hubo medidas, ¿no es cierto?, pero no trascendentes para los sectores de ingresos fijos. Igual, ahí hay una complejidad. Ustedes saben que el gran problema son los trabajadores que están en una situación marginal desde el punto de vista salarial. Eso es una enorme complejidad, porque los trabajadores que están en blanco empatan o algunos ganan. Algunos, pocos pierden también, ¿no es cierto? Pero con una suma fija, más que nada, todos los trabajadores mejoran su situación. Los que ganan más, la mejoran mucho menos. El que gana 150 mil pesos y le dan 50, tiene una mejora sustancial y le queda estructurada en el salario. En cambio, el que gana 1 millón, bueno, le va a ganar 1.050.000. Sí. Es una medida claramente distribucionista, pensando en los estratos más bajos. Pero debe haber muchas otras medidas que hay que tomar y que se podrían tomar, que trascienden al tema del salario, está el tema de los jubilados, están los temas de medicamentos para jubilados, que si bien ya son gratuitos, puede haber muchas otras medidas en relación a todo lo previsional. Se me ocurre, Juan Carlos, que además de las medidas, ponerle la suma fija, también tenés que construir fuerza política, porque vos pones suma fija, pero si después te lo trasladan a precios, o permanentemente y en las discusiones subsiguientes, siempre el poder económico le gana al laburante, y vos no tenés fuerza política para poder terciar en esa discusión a favor del sector más debilitado, que siempre son los laburantes, tampoco resolvés el tema, ¿no? Ahí mi pregunta es si en esta ecuación esa fortaleza solamente te la dan mayores reservas y más ingreso de dólares, o hay un modo de construcción política que también tendrá que hacerse diferente respecto a lo que pasó con el gobierno de Alberto Fernández. Yo creo que la vida de estos últimos 2 o 3 años, aunque podríamos hablar de otras épocas también, demuestra que lo segundo es tan importante que lo primero o más, que la construcción política se hace efectivamente sobre la base de tomar iniciativas en función de la defensa de los intereses de las grandes mayorías, de los sectores más vulnerables. Eso es gobernar, pensar en la grande mayoría y en los sectores más vulnerables. Y para eso tenés que darle la pelea a esos que aumentan los precios y que te neutralizan el esfuerzo del Estado o el esfuerzo de la sociedad para aumentar los sueldos. Y sobre esa base entonces vas construyendo la fuerza política. Porque lo de las reservas, claro que es importantísimo, porque eso importa mucho desde el punto de vista de las expectativas con respecto a la inflación, ¿no? Porque si no, todo el mundo por las dudas aumenta, etcétera, etcétera. Pero lo segundo, en mi opinión, es determinante, y eso es también tiene mucho que ver con el discurso y con la mística política que forma parte de la disputa ideológica. Cierto, así que es una combinación, creo, de todo eso. Cierto que está la lápida de la deuda y que no se puede ir al default y tampoco se puede pagar en las condiciones actuales, por lo tanto, y estamos en un proceso electoral, así que yo hay cosas que comprendo que es un problema de tiempos y es un problema de llegar a este desenlace triunfando, que francamente cada vez lo veo más factible, ¿no? Bueno, charlaremos el jueves, tendremos nuestro último cafecito antes de las PASO y a ver cómo está. Yo estoy a punto, estoy en un rincón a punto de entrar al acto aquí en el teatro de cierre de la campaña de Unión por Todos en la ciudad de Buenos Aires. Claro, cierra Santoro y con la presencia de Massa y de Rossi así también, es, ¿no? Así es. Lo que ustedes decían de Massa debe ser que está acá en la puerta del teatro. No, está saliendo de Tortuguita, ¿no? Así que tené paciencia, Ayer. Sí, está bien, es así, las actos de cierre son así. Es así. Un gran abrazo, Juan Carlos. Chao.